en U Esquina Moreno, en el Bolsón, Avenida Los Notros, Lago Pueblo, Chubut, y Lote 2, Manzana 14, Barrio Las Llanes, El Hoyo, Chubut. Bueno, vamos a hablar un poco también del Campeonato Mundial de Tango, que se inicia precisamente hoy en Buenos Aires. No es mucho lo que podemos decir de cómo funciona, ¿verdad? Hay actividades, milongas en la calle, seminarios, clases para todos los gustos y además espectáculos y, por supuesto, lo principal, que son las muestras de el baile en sí, tanto de escenario como el baile de salón. Así que tuve la oportunidad en un momento, hace unos años, de verlo. Y la verdad que vale la pena. Si alguno va a ir a Buenos Aires, no se pierda este espectáculo, que la verdad vale la pena. Hoy, en un rato, en alguna oportunidad acá en el programa, hace algunos años ya, yo hice esta, es una, digamos, recopilación de la historia de las orquestas, de la forma de interpretación del tango en los diferentes, en la evolución de los diferentes años, desde el 1900 hasta prácticamente nuestros días. Y en un momentito nomás vamos a hablar de ese tema y tengo, por supuesto, unas reseñas históricas, unos temas históricos que ya van a ver de qué se trata. También tenemos hoy la perla y tenemos el juego. Le doy el teléfono primero, después le digo de qué se trata. 4455-800 y 4455-999. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir ahora a este Jorge Falcón. A pedido, por supuesto, a pedido, nuevamente vamos a hacer escuchar a Jorge Falcón. Esa voz que la verdad fue furor en aquel tiempo y que lamentablemente falleció muy joven. Pero aquí lo vamos a escuchar primeramente con Quiero Verte Una Vez Más y luego La Última Copa, ¿verdad? Bueno, entonces lo escuchamos a Jorge Falcón sin interrupción. Para los que pidieron a este cantor especial, Horacio, al cual se lo dedico, que es gran admirador de precisamente Jorge Falcón, que cantara con varias orquestas, entre las que se encuentran Héctor Varela. ¿Lo escuchamos? Ahí va. Estoy tan triste que no

en programas sucesivos a escuchar a este cantor, ¿no es cierto? Porque vale la pena, es un cantor de gran, ¿cómo podríamos decir? De nivel, casi, o diría yo, de nivel de los cantores de la década del 40, ¿no? Realmente fue un hallazgo en su momento. Tuve la suerte, el honor de conocerlo personalmente y no tenía los pajaritos volados, como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, auspició El Bolsón Inmobiliaria, de Beruti 450, teléfono 44989-18. Y para todos los que quieran alquilar, comprar terrenos, lotes, administraciones, y las casas Paraíso, vaya a Perito Moreno 450, lo van a atender de primera, le van a dar toda la información que usted necesita. En el caso, por ejemplo, de las Casas Paraíso, modelos para todos los gustos. Repito, la dirección de teléfono, dije Beruti 450, teléfono 44-98918. ¿Está bien? Bárbaro. Vamos a hablar... Vamos a ir a la pregunta de hoy. Que tienen que contestar para ganar algún premio. Desde ya, ¿eh? A ver, los muchachos que ganaron los programas anteriores, si quieren venir a retirar el premio, me llaman acá a la radio al 44-55-800 o al 44-55-999. Nos ponemos de acuerdo a ver cuándo se llevan su premio, ¿eh? Vamos a hacer una pregunta que ahora ya no es tan fácil, ¿sí? Hay un tango del cual hablamos el jueves pasado en alguna oportunidad, que ganó un concurso, el primer concurso organizado con mucho ruido por la compañía Odol en diciembre de 1963. Entonces lo cantó para presentarlo en ese certamen Raúl Lavie, pero un par de días antes lo había grabado la orquesta de Héctor Varela con el cantor Ernesto Herrera. Lo que pedimos, sencillamente, es saber cuál es el autor o compositor, porque hay dos, ¿verdad? El de la música, que es el compositor, y el de la letra, que es el autor. El tema se llama El Último Café. Yo quiero saber cuál es el autor o el compositor. Si contestan los dos, bárbaro, pero si no, con uno alcanza. Repito, ¿cuál es el autor o compositor de El Último Café? Ya vamos a dar alguna ayuda, ¿verdad? La historia dice que el café de este tango nada tiene que ver con los cafetines a los que el protagonista de Amurado iba a buscar felicidad, ni con el cafetín de Buenos Aires, de Discépolo, por supuesto. Se trata del café del Pocillo de la Infusión, pero tampoco ese tema era nuevo para entonces. Mansi y Malerba lo habían sumado al tango En Mi Taza de Café, que cantó Libertad Lamarque. Bueno, esta es una reseña, digamos, de la historia. ¿Cuál es el autor o compositor? No, y o compositor de El Último Café. 4455800, 4455999. Y vamos a ir hoy a comenzar con la historia de la evolución, de la orquesta. Tenemos acá los tangos del 900. Los tangos del 900, en este caso, va a estar interpretado el tema 1. Vamos a escuchar solamente el tema 1 por los muchachos de antes, que es una orquesta actual, pero el estilo en que lo hacen es el mismo estilo que se escuchaba y se tocaba en aquella época. ¿Lo podemos poner en el aire? A ver, para ir viendo cómo fue evolucionando la forma de interpretación de las orquestas. Ahí va. Está llamando la gente ya, ¿eh? Está llamando y contestando correctamente. Así que, ya saben, 4455-800 y 4455-999. Escuchamos entonces el porteñito, ¿sí? Por los muchachos de antes, en este estilo, que era el estilo de la Guardia Vieja. Ya para 1917, 1918... aparece el bandoneón en las orquestas. Y un bandoneonista que fue el iniciador de todo esto, podríamos decirlo así, el Tigre del Bandoneón. ¿Quién le parece que fue el Tigre del Bandoneón? Podría ser una buena pregunta, pero hoy lo voy a decir. El Tigre del Bandoneón, Eduardo Arolas. Lo que vamos a escuchar es una grabación histórica por la orquesta de Eduardo Arolas, con Eduardo Arolas en el bandoneón. Del año 1917, el tema 5. Presten atención porque la grabación es bastante, digamos, está bastante complicada. Pero ahí vamos a escuchar cómo se, podríamos decir, cómo se tenía conceptuada la forma de interpretar el tango. Vamos directamente, lo escuchamos, a ver el tema 5. Thank you. Bueno, nos vamos a seguir. Ya escuchamos cuál era la forma de interpretación de Eduardo Arolas. Una noche de garufa. Ese es el título. Tenemos aquí ya el bandoneón dentro, ¿verdad? Tenemos el bandoneón dentro de la orquesta. Hasta que en el año 1925-1926 aparece la orquesta típica Víctor. Y ya hay un cambio en la forma de interpretación. Ese es el tema 7, que vamos a escuchar La Pueblera. Solamente un toquecito como para que se pueda ver, escuchar, mejor dicho, cuál era la forma de interpretación. A ver. Bueno, como habrán podido escuchar, ya cambió, hay un poco más de armonía, un poquito más de ¿cómo podríamos decir?, de dinámica, hasta que llega Julio De Caro, en 1928, con su violín corneta. Violín corneta porque en esa época los micrófonos, ¿verdad?, no existían casi, prácticamente. Se hace traer un violín de Estados Unidos con el cual los músicos de jazz tocaban jazz, y para hacerse escuchar le pusieron una corneta, una especie de parlante, lo que podría ser un parlante muy, muy primario, para poder escuchar ese violín. Pero vamos a ir a Julio De Caro entonces. Julio De Caro va a interpretar con su orquesta y el violín corneta, el tema 9, El Taita. Para no hacerlo demasiado monótono, porque verdaderamente lo que estamos escuchando es los inicios de la orquestación en el tango. Como habrán podido escuchar, hemos llegado hasta el año 1928. Después vamos a darle un poquitito más. Tenemos algunos otros desde ya. Vamos a pasar por todo lo que usted se imagina. Ya lo vamos a ver. Bueno. Tenemos, llamó Poli. Poli, parece que le gustó el programa, ¿no? Una frase dijo, el cedrón de la semana. ¡Qué grande! Usted es cedrón, qué bien que hace, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar el programa. Y un saludo a la familia Rizzo, que siempre, no sé si estarán escuchando ahora. Pero si están escuchando, les pido que llamen. Tanto a Héctor, padre, Héctor, hijo, a cualquiera de ellos, al 455-800 o al 455-999. Que acá mi compañero, que es el alma mater del programa, no tiene dos manos, tiene como cuatro, seis o diez, porque atiende el teléfono, está con la computadora, todo va. Así que muchas gracias. Mándenle también un aplauso para mi compañero. Vamos a ir nuevamente a la pregunta de hoy, para que lo tengan y tengan tiempo de contestar, de buscar libros, lo que ustedes quieran. Miren, ¿cuál es el autor compositor de El Último Café? Un tango de 1963, ¿verdad? Que cantó Raúl Lavie y que tiene dos... el autor son muy conocidos, muy famosos, no, ni nada del otro mundo. Vayan a libros, internet, lo que ustedes quieran. Llaman al 455-800-455-999 y juegan acá con Simplemente Tango. Podemos ir a la perla de hoy. ¿Tenemos? ¿La tenés? Sí. Bueno, miren. Esta es una perla que no le voy a decir de qué se trata. Vamos a escucharlo primero. El tema sí es Nube de Humo. No hace falta ocultarlo. Pero yo creo que esto es una perla. El muy conocedor de tango, seguramente lo va a descubrir. Pero es una perla. Vamos a escuchar. Es una orquesta y un cantor que luego al final vamos a dar a conocer a ver quiénes son. ¿Eh? Vamos a otra cosa. Vamos a dar otro premio. ¿Te parece? En esta perla le damos un premio. ¿Sí? A quien contesta quién es la orquesta y cuál es el cantor. Porque ahí está precisamente la perla. Lo escuchamos, Nube de Humo, y después seguimos. Y charlemos, y mientras fuma recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré con el alma la querida y un negro día la abandoné. Hoy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve el guapear cuando es honda la metida. Pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. Y ahora, compadre, arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido, si hasta parece que ella se mece entre las nubes de humo azul. Fume, compadre, fume y soñemos, quiero olvidar mi ingratitud. Al ver hoy que como el humo se desvanece la juventud, de nada sirve guapear cuando es honda la metida. Pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. ¿Qué les pareció? Conocieron la voz, ¿no? Me imagino que más de uno la habrá conocido. Yo creo que sí. Y la orquesta. ¿Saben quién es la orquesta esta que escuchamos? Bueno, si no llamó nadie, ¿no es cierto? Todavía con respecto a esto. Bueno, el tema era que cuando terminamos de escuchar, alguien dijera, bueno, se trata de tal orquesta y tal cantor. ¿Lo tenemos? ¿Llamó alguno por esta orquesta y cantor? No. ¿No? Ah, bueno, era cierto lo que dije. Acá el operador no sabe para dónde correr. Y tiene razón, mirá, llaman por todos lados. Bueno, voy a decirlo. ¿Alguien dice la orquesta? ¿Orquesta no? Bueno, a ver, ¿qué orquesta? ¿Quiere salir al aire? Vale, dale, a ver. Hola, ¿quién habla? Hola, Carlos. Habla Poli, Carlos. Ah, Poli. Escúchame, te quiero decir dos cosas. Sí, cómo no. Que el premio de la otra semana, del anterior, sí. No lo voy a ir a buscar porque me lo estoy dejando crecer el pelo. Ah, bueno, hace bien, hace bien, hace frío. La segunda. Sí. La orquesta es Di Sarli. Exactamente. Pero estoy confundida porque... Ah, no, no, confusiones no se aceptan. No, pero ¿sabes qué? No sé si era el mundo Rivero. Exactamente, era el mundo Rivero. Pero cantó con Di Sarli. Ah, y por eso es la perla. Ah, bueno. Cantó con Carlos Di Sarli, exactamente. Bueno, si bueno. No me equivoco, una sola vez. Bueno, a ver si lo pones dos veces por semana el programa, Carlos. Si me permitieran, con mucho gusto. Te mando un beso. Igualmente, gracias por llamar y por participar. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Poli, que siempre llama, fue la que dijo el cedrón de la semana, ¿no es cierto? Bueno, gracias. ¿Se escucha muy mal? ¿Se escucha muy mal? Ah, claro, porque está arriba el colectivo. Ah, bueno, llamó esta señora González, ¿no era? González, con el 446, contestando correctamente la pregunta de hoy, digamos, la que hicimos al principio, de quién es el autor o compositor del Último Café. Pero está arriba el colectivo. Pero además de estar arriba del colectivo, parece que tiene prendida una licuadora, ¿no es cierto? Con unos tornillos huecos que suenan, no se escucha nada. Así que bueno, bárbaro, Muchas gracias por llamar, ya está anotada, entra en el sorteo, no se haga ningún problema. Vamos a... ¿Qué teníamos? ¿Qué te dije escuchar? Ah, teníamos ahí, ¿no? A Florian Ruiz con Aníbal Troilo. ¿Ese era? ¿Que figura como Roberto Goyeneche? No. No, los dos eran muy buenos, claro. Uno un poquito antes que el otro, ¿no? Me refiero a Florian Ruiz, estuvo bastante tiempo antes en la orquesta de Troilo que Roberto Goyeneche. De cualquier manera, ambos excelentes cantantes, cada uno a su estilo. Desde ya. Pero vamos a escuchar a Florian Ruiz. ¿Podemos escuchar a Florian Ruiz? Sí. Bueno, que salga nomás. A ver, ¿qué me va a decir? Hola. Sí. ¿Quién habla? Bueno, yo soy Vera González. Ah, se escucha como si fuera en una película El Viaje a la Luna. Bueno, voy con Jorge. Ajá, sí. El que era remisero hincha de River. Ah, remisero hincha de River. Bueno, ¿qué sí. va a hacer? Cada uno tiene su espada de Damocles. Te conoce. Sí, ya sé, claro. Gracias por llamar. Bueno, listo, un beso grande. Igualmente. Pasalo un tema para Jorge. ¿Cómo no? Ya mismo. Ya, gracias. Bueno. ¿Qué tenemos a ver de Florian Ruiz ahí? Porque el otro día escuchamos Marioneta, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Naranjo en flor? ¿Quieren escuchar Naranjo en flor? Sí, me dijeron que sí. Vamos entonces, la orquesta de Aníbal Troilo. Y este cantor Florian Ruiz, que tenía una forma muy especial de cantar, muy, muy, muy porteña. Y un clásico, Naranjo en flor. Hay un pequeño inconveniente, sepan disculpar. Este es un CD comprado, un CD comprado con todo la de la ley. Pero resulta que viene, cuando se pone la computadora para ver, dice en lugar de Florial Ruiz, Roberto Goyeneche. Y en lugar de estar en el tema 3, pongámosle, no sé en qué tema estaba, está en el tema 1. Así que vamos a tratar de ubicar Naranjo en Flor. ¿Este qué tema es? El número, el 1. Y ahí figura también como tema 1. Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Naranjo en Flor. Para un cachito, creo que era el tema 2 o 3. Vamos a probar, a ver. Vamos a probar. ¿El tema 2? Bueno. Va a ir Naranjo en Flor para todos ustedes. Exactamente. Ahora sí, ahora sí. Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de ti, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué les pareció? Bueno, este es un tema clásico, ¿verdad? Con la orquesta de Aníbal Troilo. Romance de barrio. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, pero no sabemos dónde está, dónde cayó. Bueno, escuchamos el que le sigue, a ver cuál es. Si después lo podemos ubicar, bárbaro. Escuchamos entonces el próximo tema por la orquesta de Troilo y Char, y perdón, y Florial Ruiz, y después vemos de qué se trata, a ver si lo podemos ordenar. Listo. Thank you. callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto vio entre mis manos y ese chido de verano que partió. Bien, escuchamos entonces en primer término Naranjo en Flor de los hermanos Homero y Virgilio Espósito. Y ahora, en este último término, fue Domingo Federico y Homero Espósito los autores de Yuyo Verde, con la voz de Florial Ruiz y la orquesta de Aníbal Troilo. Si quieren pedir algún tema, tienen la necesidad imperiosa de escuchar un tango en especial, pueden llamar y haremos todo lo posible. Seguramente vamos a escucharlo, seguramente. Vamos a así que llaman al 4455-800 o 4455-999. Y si no lo podemos escuchar hoy, lo escuchamos el jueves próximo. Pero segura, vamos a hacer todo lo imposible para que puedan escuchar algún pedido, alguna intérprete, algún... Ustedes saben, siempre digo, lo repito cada tanto, hay 50.000 tangos. Existen 50.000 tangos distintos. Y todas las versiones que hay. Imagínense la cantidad de posibilidades de grabaciones. Así que ni hablemos de eso. Vamos a ir ahora a seguir para no quedar colgado con la evolución de la interpretación de las orquestas de tango. Vamos a repetir para los que no lo escucharon el tema 9 de Julio de Caro del año 1928. Después pasamos a un sexteto. Todavía no le digo nada. Ahora escuchemos de Caro de vuelta y después seguimos, a ver. Poquitito nomás. Bueno, ese era la revolución, digamos, de la época, en el año 1926. Esta es una grabación del 28, pero en 1926, Julio de Caro cambia así vertiginosamente la interpretación del tango, como la Guardia Vieja, que escuchamos en la primera vez con del 900, a esta forma. Es decir, los tangos se hacían al 2x4, pero se interpretaban al 4x4. Este fue el Taita por la orquesta Julio de Caro. Ahora vamos a ir el tema 12, que donde sigue la corriente tradicional, por supuesto, tradicional después de Julio de Caro, ¿no? Este sexteto dirigido por Carlos Di Sarli, de 1930. Mire desde cuándo viene Di Sarli, ya venía remando, ¿no? Vamos a escuchar entonces para todos los hinchas de este cuadro. Yo soy hincha de Boca, pero para los que son hinchas de este cuadro, para que escuchen su tango. El tango se llama Racing Club. Así que para todos los hinchas de Racing, aquí Carlos Di Serle interpreta con su sexteto. No piensen que lo van a escuchar de la misma manera que lo escucharon, lo escuchan normalmente. Es otra forma. Ahí va. Bueno, esa era la interpretación de Carlos Di Serle y su sexteto. Vamos a ir ahora a escuchar un pedido. ¿Quién lo pidió? ¿No dijo el nombre? Ah, bueno, un anónimo, bárbaro. Lo escuchamos en el cierre del programa pasado, ¿verdad? Escuchamos este tema. Pero lo vamos a volver a escuchar porque además nos gusta, a nosotros también. Para el que lo pidió, que no sabemos cómo se llama, de Ángel D'Agostino, Alfredo Atadía, la música, y la letra de Enrique Cadícamo, lo pongo yo de acá, ¿eh? Esto va, este barrio que existió, ahora se llama de otra manera, se llama Barracas, pero se llamó el barrio Tres Esquinas, por la orquesta de Ángel D'Agostino, va a cantar Ángel Vargas. Esto fue grabado el 24 de julio de 1941. Para todos ustedes y para el que lo pidió. Parece que no está conectado. Ah, no está conectado. Desde acá no está conectado. Bueno, no importa. Ya lo vamos a escuchar. Sí, en un ratito lo vamos a escuchar. ¿Está cortado acá? Bueno, poné un tango y después vemos a ver cómo. Sí. Bueno, ya arreglamos Tres Esquinas, ¿eh? Así que para Poli, que fue quien llamó y pidió Tres Esquinas, un tango de 1941, ahí va, Ángel D'Agostino y Ángel Vargas.

del Bolsón. También harán de refrigeración, servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos y repuestos. El teléfono 4492-821, también en el Bolsón. Fierros, repuestos y accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Terapias chinas. Bueno, esto es en el Instituto Rosa Negra, ¿no? Terapias chinas, el doctor el maestro Yupo Yang, acupuntura, calma el dolor, artrosis cervical, reflexología, auriculoterapia, calma la ansiedad, Güemes y Rivadavia. Después vamos a dar más detalles. Vamos a seguir con la pregunta de hoy. A ver si alguno más se anima. La pregunta es, ¿cuál es el autor o compositor del tango El Último Café? Autor o compositor del tango El Último Café. Autor es en la letra, compositor es la música. Cualquiera de los dos que sepa, usted puede llamar tranquilamente y decir, bueno, es tal. Exactamente, le diremos nosotros, si contesta bien, y deja el nombre, tres últimos números de documento, previamente llama al 4455-800 y al 4455-999. Ya llamó González, Nora González, con el 446, que marido, conocido mío, hincha de River. ¿Qué va a hacer? Y bueno, yo soy hincha de Boca. Tenemos nuestra desgracia, es así. No se puede evitar. Así que bueno, un saludo muy especial. Muchas gracias, por llamarme. Y sigue llamando la gente, así que algunos contestan bien, otros contestan mal, digámoslo así, pero lo importante es que estemos comunicados entre nosotros, que hagamos un juego entre nosotros. Vamos a terminar con el por hoy. Vamos a llegar hasta Juan D'Arienzo. Y luego, el próximo programa, seguiremos con la otra etapa de la evolución de la forma de interpretar el tango. Hoy vimos hasta recién el sexteto de Carlos Di Sarli, pero pasando por Julio De Caro, la típica Víctor, Eduardo Arolas, que era un sonido bastante, bastante malo. Pero ahora vamos a escuchar el tema 13 por la orquesta Francisco Canaro. Ya aquí escuchamos el 12, no lo escuchamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, el tema 13, un clásico de Francisco Canaro, en donde ya prácticamente hay una cantidad de instrumentos, violines, hasta en un momento tuvo corneta, qué sé yo, de todo. Francisco Canaro fue el iniciador de esa orquesta lírica popular que después le llamó Mariano Mores. Pero lo escuchamos, el tema 13, un clásico, Sentimiento Gaucho. Ese era Francisco Canaro y su tema Sentimiento Gaucho. Vamos a ir rápidamente al próximo, que tiene ciertos parecidos, digamos, pero en esa época tenían más o menos un parecido todos, ¿no? La forma de interpretación. El tema 15, este es Edgardo Donato. Edgardo Donato, que en algunas milongas se escucha, tiene un clásico. El tema 15 es un clásico de Eduardo Donato, que se llama El Huracán. Vamos a escuchar entonces ahora a Donato, a ver qué les parece cómo interpretaba Edgardito el tango. Bueno, ese era Edgardo Donato, su forma de interpretación bastante cercana a lo Canaro. Digamos, Canaro entre el 30 y el 34 y Donato el 32. Y llegamos a la primera parte, que lo vamos a hacer hoy, pero ya lo seguimos el programa próximo. El tema número 17, cuando luego de la muerte de Carlos Gardel, se hace prácticamente, resucita, así como le van a escuchar, resucita lo que es el tango bailado. Porque Gardel había dejado de lado el tango bailado. Bueno, vamos a escucharlo entonces. En el año 1936 y 1937, Juan D'Arienzo resucita ese tango. Y acá vamos a escuchar este muy conocido, ¿no? Un tango de los primeros, de 1905, quién sabe, o quizá antes. El tango número 18, perdón, 18. ¿Puede ser? Bárbaro. Se llama La Morocha, muy famoso. Lo escuchamos en la orquesta, ya otro cambio, ¿no? De Juan D'Arienzo. Bueno, este era D'Arienzo, en sus inicios, claro, no nos olvidemos que esto era de 1936-1937, y si alguno conoce algo más de tango, se habrá dado cuenta que el que tocaba, habrá escuchado el estilo, el que tocaba el piano era nada más y nada menos que Rodolfo Biaggi, que después formó su propia orquesta, Manos Brujas y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero tocó en la orquesta de los primeros años de la orquesta de Juan D'Arienzo. Iba a decir Aníbal Troilo, Dios mío, ¿no? Porque para la semana próxima les dejo una tarea para el hogar. Una pregunta. La pregunta es la siguiente: los tangueros o los que ven películas argentinas probablemente la sepan. El cantante que va, el cantor que va a cantar ahora, que es Alberto Castillo, desde aquí, cantó alguna vez, donde fuera, ¿eh? No importa, en una grabación, en una película, en un estudio, con la orquesta de Aníbal Troilo. La respuesta es sí, tiene que ser fundada. Y la respuesta es no, bueno, no. Pero si es sí, tiene que ser fundada. ¿No es cierto? ¿Cantó alguna vez Alberto Castillo con la orquesta de Aníbal Troilo? Le dejo esa inquietud. Ya el jueves próximo le vamos a dar la respuesta. Pueden llamar al aire y contestar. ¿De acuerdo? Bueno, y estamos las 8 y 19 son, así que vamos a apurar el tema del juego de hoy. Si saben, el compositor o el autor del tango El Último Café. ¿Sí? Bien. Ahora, dijimos que vamos a escuchar a Castillo. Por supuesto que lo vamos a escuchar. En este clásico que hizo que se pelearan más de una vez en el escenario, abajo del escenario, por todos lados. Así se baila el tango. Esta grabación es del 4 de diciembre del 42, 1942, y la orquesta es la de Ricardo Tanturi. Escuchemos aquí a un Castillo algo más recatado, ya no tanto, digamos, en esos ademanes que se notaba, por supuesto, aún la grabación, sino que era, lo tenía Tanturi un poquito más retenido. Tampoco olvidemos que en la revolución del 1943, cuando cae el gobierno de Ramón Castillo, que había sido vicepresidente de Raúl Ortiz, el gobierno militar, en donde estaban Farrer, Ramírez y Rawson, habían prohibido el lunfardo porque decían que deformaba el idioma castellano. Así que Tanturi, todos recibían tirones de oreja, por supuesto, y los más que nada los directores de orquesta de tango. Así que Tanturi le decía a Castillo, no, así no, no digas esa palabra, no, así no, no, así no, hasta que un día Castillo no pudo más y dijo, no, bueno, viejo, ya, yo canto así, ¿qué va a hacer? Y se fue. Pero aquí canta con Tanturi, así se baila el tango, para todos ustedes y los bailarines, desplieguen todo su conocimiento, ahí va, ¿eh? Manena no canto. deja en el tango mientras dibujo el ocho para estos filigranas. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Bueno, aquí hemos escuchado, porque tiene otra versión, ¿no? Lo digo porque a lo mejor en oportunidades han escuchado otra versión. Y en este caso es la versión original de Castillo con Tanturi. No estoy seguro cuál era la orquesta. Probablemente sea la de Ángel Condercuri o la de Emilio Valcarce. Tengo que fijarme. Pero esta es la original, la del año 1942, dijimos 4 de diciembre de 1942, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar. Tenemos ahí este Goyeneche, ¿no? Es el no tenemos nada de Goyeneche. Porque a la gente les gusta escuchar algo de Goyeneche. Bueno, no importa. No importa. Decíamos de Alberto Castillo, cuyo... Bueno, no sé, cualquiera, el que sea. ¿Quieren escuchar a Goyeneche? Bárbaro, vamos a escuchar entonces a Goyeneche. Y no se olviden de llamar al 4455-800, 4455-999, contestar cuál es el autor o compositor del tango El Último Café. ¿Vamos a escuchar a Goyeneche? Entonces, Roberto Goyeneche, vamos a escuchar... Vamos a hacerle, a ver, un homenaje a Goyeneche. Acá lo escuchamos mucho. Dos temas, o tres, vemos. Y enseguida volvemos con Simplemente Tango. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cena, más de corazón perdido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sembriento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado. Y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, solo y triste por la cera, más este corazón parecido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, qué tristeza,

mañana por la casa del adiós. Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimeras que me dibujan en tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Bueno, la gente sigue llamando, muchas gracias. Llamó Luis Redolfi desde Lago Puelo, que ganó el jueves pasado, pero además gustoso del programa. Y todos los que llaman desde ya. Bueno, llamó Adrián. Ahora vamos a dar la información. Yo lo tenía guardado, por supuesto, porque no quería hacerlo y que quede así en el camino, ¿no? Es una fecha muy importante para una milonga de acá del Bolsón. Pero hoy comienza, vamos a empezar por orden. Hoy comienza el festival, el Tango Festival y Mundial de Buenos Aires, desde el 14 al 28 de agosto. Se presenta una nueva edición del festival este viernes por la tarde, es decir, mañana, en el Café de los Angelitos, el clásico Café de los Angelitos, histórico lugar de la cultura tanguera de Buenos Aires, en Rivadavia y Rincón. Bueno, participan autoridades de la Capital Federal, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos que el 1 de agosto finalizó el plazo de inscripción para participar del Mundial de Baile. Bueno, algunos datos vamos a dar, eso en principio, y a medida que vayan pasando el programa, el próximo programa, daremos algunos datos más, ¿verdad? Y lo que vamos a decir ahora sí es que mañana, viernes, se cumplen 4 años de una milonga. Parece mentira, ¿eh?, que una milonga de tango ya se haya consolidado y tenga 4 años aquí en el Bolsón. Los muchachos de Tango y Milonga el Bolsón, una felicitación desde ya de Simplemente Tango. Yo he estado siempre, desde el principio, en todas las milongas. Si me perdí alguna es porque no me enteré, pero si no, en todas. Incluso en el primer año, cuando cumplieron el primer año, intervine también. Bueno, ¿qué puedo decir? Seguir adelante y siempre mejorar. Por supuesto que siempre hay para mejorar, pero lo más importante es que estén. Así que el hecho de estar, permanecer, y el tango es lo que nos tiene que unir. Ninguna otra cosa, solamente el tango. Cuando el objetivo es el que corresponde, todo se hace bien. Cuando el objetivo es el que corresponde, todo sale bien y todos estamos unidos. En este caso, lo que corresponde, que es el tango. Así que mañana, a partir de las 23, estaremos ahí. Ya saben dónde es, ¿verdad? Vamos a decir el nombre, en Ricardós. Ahí justo detrás de la oficina de turismo, ¿verdad? Y el domingo, a partir de las 22 horas más o menos, 22:30, 22 horas, para que no vayan demasiado tarde. Aunque el lunes es feriado, así que fue recorrida, ¿no? Bueno, el domingo, la Milonga de Pasiones Argentinas, en Beruti y Belgrano, en el primer piso, todos los domingos, el musicalizador Rodolfo, que toda la música que vos querés, no solo escuchar, porque vos podés ir a bailar, sos milonguero, te gusta bailar, podés ir a bailar. Querés ir a escuchar, también podés escuchar, porque es una música espectacular. Así que, y hay algún toquecito, alguna chacarera, alguna samba, alguna otra música, ¿eh? Así que pueden ir los que bailen tango principalmente, los que quieran escuchar también, y los que bailen alguna otra cosita para pasar, divertirse un momentito también. Lo importante, como siempre digo, es disfrutar. Así que mañana viernes, en Ricardós, entonces, la milonga, Tango Milonga, cumple 4 años. Adrián, Pedro, todos los muchachos y la gente de la milonga van a estar festejando esos 4 años. Y el domingo seguimos adelante con la milonga de Pasiones Argentinas. Bueno, dije tanto y ahora, ¿cómo sigue el asunto acá? No, sigue con... habíamos dicho que Luis Redolfi llamó y, bueno, unas palabras de elogio hacia el programa, muchas gracias. Y tenemos que decir, por supuesto, que los auspicios, todos los auspiciantes, Bulonería El Radal. Bulonería El Radal, de la avenida San Martín y prácticamente esquina Granoliers. Bueno, qué sé yo, todos los bulones. ¿Se te cayó un bulón de la cabeza? ¿No? Ahí lo tienen. Tenés, va, le decís la medida, mira, se me cayó este bulón de acá o de acá y lo tienen. ¿Sabés? No te hagas ningún problema. Bulonería El Radal también, un agradecimiento para la gente que siempre colabora con Simplemente Tango, ¿eh? Y vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar algo que yo tengo aquí, ¿sí? Que yo tengo aquí porque hay algunos inconvenientes, con el tema de esta página, de la cual yo me nutro todo el tiempo. Pero bueno, vamos a pasar, a remar, como quien dice. Los recordatorios de hoy tenemos. Un 16 de agosto como hoy fallecía, en 2011, Roberto Díaz. En 1997 también Alberto Morán. En 1985 Juan Carlos Lamadrid. En 1899 nacía Modesto Papavero, ya hablaremos de todos estos. En 1897 nacía Iván Díez. Y en 1896 Humberto Canaro, uno de los hermanos de Francisco. El tema apertura del programa es Inspiración, un clásico, que el matrimonio integrado por el músico español Peregrino Paulos y la dinamarquesa Juana Mogensen tuvo 3 hijos, también músicos y con actuación en el tango. Uno fue pianista, Nils Jorge, y ya veremos más adelante estas historias. Son algunas pequeñísimas historias. Estoy tratando de encontrar un vals que interpretaron, según tengo yo, conocimiento, por un lado Alberto Castillo y por el otro lado se lo hizo Hugo del Carril, pero no sé acá cómo lo vamos a, por quién lo tenemos. Julio César Sanders y Enrique Cadícamo son los autores. Miren, esta es una grabación histórica. No es una perla, pero es una grabación histórica. Se los digo desde ya. El trío Mora, Siria Cortiz y Pulisi, no Pugliese, Pulisi, acompañan a Hugo del Carril el 4 de noviembre de 1936. A ver si lo podemos escuchar, a ver si sale. Esto es Luna de Arrabal. Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal no se acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrendero me espera que llegue. Junto al gemido el día pasó, yo quiero al ser sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción del valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el día pasó, con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Entonces al oír la introducción del valsecito que Dios y pasiona, dormirá su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada, oh, temblará. Bueno, es una versión un poco complicada, pero se escuchó muy bien. Este fue Hugo del Carril, decíamos, con el trío Mora, Siriaco Ortiz y Puglisi. Toda una historia del tango espectacular. Bueno, ya llegamos al final del concurso de hoy, que hay dos solamente que contestaron bien, ¿no? Nora González, ¿no? Dijiste Nora. Nora González con el 446 y Sergio con el 279. Hoy teníamos dos docenas de churros rellenos del churro loco. Así que se lleva una docena cada uno. ¿Está bien? Listo. Una docena cada uno. Una docena para Nora González y una para Sergio. Que contestaron correctamente cuál era autor o compositor del tango El Último Café, Cátulo Castillo, y el compositor Héctor Stamponi. Pero contestaron correctamente los dos, Cátulo Castillo, así que se lo ganaron. Y a todos los que llamaron, a todos los que quieren salir al aire pidiendo algún tema, hablando sobre tango, tienen alguna anécdota, algo que le haya pasado, como conté yo aquí, que le pasó a alguno de los oyentes que me llamó y me dijo, mira, me pasó tal cosa, usted puede llamar tranquilamente. Generalmente pasan las milongas, ¿no? O se agarran a piña, en otras épocas, ahora ya no. Pero en otras épocas sí, Bueno, en Buenos Aires he escuchado situaciones en milongas un poco, en general, son bastante exigentes, pero no digo que lo han echado, pero no lo han dejado seguir bailando porque no estaban duchos todavía para bailar en la milonga con tanta gente. Y los bailarines que están en esas milongas, prácticamente es como que lo van llevando, para que no pueda seguir bailando. Es increíble, claro. Cuidan su cuidan su el tránsito, digamos así, ¿eh? Hay que verlo, porque dicho así parece una cosa de rara, pero en realidad hay que verlo, ¿eh? Yo lo he visto. Vamos a ver si podemos escuchar un tema por la orquesta, esta orquesta que aquí no hemos homenajeado como corresponde, pero hoy lo vamos a hacer. Alfredo de Angelis, un instrumental del 25 de junio de 1958. Alfredo de Angelis, sin cantor, porque este es un instrumental, un orquestal exclusivo, que fue también parte de Simplemente Tango en una época. El tango se llama Pavadita, es de Anselmo Aieta, y los bailarines ya saben, la vecina siempre está ahí atrás de la puerta husmeando para ver si se baila un tanguito con usted, o el vecino. Ahí va, Bueno, este fue Pavadita de Anselmo Aieta con la orquesta Alfredo de Angelis. Y ahora vamos a escuchar ya prácticamente en el cierre, rápidamente, a dos temas por la orquesta Carlos Di Sarli. Y Todavía te quiero, primero. No, lo escuchamos y después volvemos, ¿eh? Vamos a escuchar primero entonces Y Todavía te quiero. Thank you. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a mi lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos si no me querés? Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por me abrazo tu brazo si no me crees? Bueno, bueno, ese fue entonces la orquesta de Carlos Di Sarli y Todavía te quiero, de Leocata y Aznar. Vamos a la despedida de Simplemente Tango en un momentito nomás. Ya dimos el... Entonces, Nora González con el 446 y Sergio con el 279 ganaron una docena de churros rellenos del churro loco cada uno. ¿Sí? Así que después se comunican acá conmigo y vemos a ver en qué momento lo pasan a buscar y todo eso. Bien. Seguimos con la orquesta de Carlos Di Sarli. En este caso, un homenaje al cornetín del tranvía, ¿verdad? El tranguay, como se decía. Tari tari. Yo lo llegué a escuchar, lo llegué a conocer. No el viejo tranvía, sino el que era un poquito más moderno. Pero, de cualquier manera, el cornetín era igual. La música de Pedro Mafia y la letra de Homero Manzi y Cátulo Castillo, nada menos. ¿Cómo le puedo decir? Es como la delantera, no sé, supongamos, qué sé yo, Messi y a ver qué se te ocurre, y el Kun Agüero. Bueno, ahí está, para los que les gusta esos dos, Messi y el Kun Agüero, Homero Manzi y Cátulo Castillo, en la letra, nada menos. Y esto es un tango de 1942. Pedro Mafia, todos sabemos que fue un bandoneonista, maestro de estilo de bandoneón. Así que, bueno, esto es el final de hoy de Simplemente Tango. Agradezco a todos los auspiciantes, vamos a nombrarlo, a Instituto Rosanegra, por supuesto, a La Golondrina, al Radal, ¿cómo es? Perdón, Bulonería El Radal, lo tenía medio tapado, Fierros, Repuestos y Accesorios del Automotor, Julio Claro Peluquero, Librería de las Raíces y del Cielo, Forestal del Paralelo, Aranda Refrigeración. Así que bueno, a todos, Andino Sport, de la Avenida Sarmiento, aquí en El Bolsón, que tiene joyas, alianzas, premios, grabados, reparación de alhajas. Bien, nos vamos a despedir entonces con Cornetín. Y además recordar que mañana en Ricardós se festejan y se cumplen 4 años de la milonga, Tango Milonga del Bolsón. Va a estar toda la gente, por supuesto, de la milonga asidua concurrente. Los muchachos Adrián y Pedro, los organizadores o los iniciadores de esta milonga que siguen adelante. Y un agradecimiento también a la gente de Ricardós, por supuesto, que brinda el espacio, el tiempo y la posibilidad a toda la gente de tango. Y desde ya, vamos a ir llevando, dando información así de a poco sobre el tercer festival de tango del Bolsón. Que, dicho así, diré, bueno, un festival, qué sé yo. No, es muy importante. Esto es muy importante, un festival de tango a prácticamente 2.000 kilómetros de Buenos Aires, la cuna del tango. Es muy importante por la gente que no viene comúnmente, artistas, bailarines, cantores, orquestas, lo que fuere. Es muy importante. Así que vamos a hacer todo lo necesario como para que la difusión sea a toda la gente. Y no solamente a los milongueros, sino a toda la gente que quiere escuchar, ver el espectáculo, porque vale la pena. Ya vamos a dar fechas concretas, horas, lugares, seminarios. Y me voy a pasar un poquito, un minutito. Todo lo que hace falta entusiasmar a la gente, al que no baila nada, que pueda venir incluso en el año también. Se enseña a bailar, pero en festival pareciera que se enciende un poco más la gana de aprender o de bailar o de mejorar. Así que seguiremos con esta información. Ayer ya empezó el Mundial, ¿no es cierto?, de tango. ¿Hoy qué día es? 16. Comenzó el 14, perdón, anteayer, y va a estar hasta el 28. También vamos a ir dando información según vayan pasando los programas. Esto es todo. Nos despedimos entonces con Cornetín, con la orquesta de Carlos Di Sarli, en esto que dimos en llamar simplemente tango. Muchas gracias. Barriendo la vereda, cala que bien le queda, cala la pollerita rosa, frena que va a subir la vieja, frena porque se queja si está en movimiento, cala que sopla el viento, cala calamidad.